reconoce? Sí, ¿cómo no voy a reconocer? Sabe que tiene que estar acá. Sí, sí, por supuesto. Tuve problemas técnicos. Estamos, ah, bueno, pero bien, nosotros lo vamos a resolver, no se preocupe. Claro, por supuesto. Estamos con la capota abierta, ¿eh? Sí, veo, veo. Está obsesionado con el aire acondicionado, problemático. Terrible, terrible. Mientras termina de cebar otro mate del señor Matías, le cuento a usted, Rana, sí, ¿cómo no? Que la semana pasada el señor Matías ha cocinado más de una vez a la semana. Muy bien, cuéntame quién cocinó. Primero hice el lunes, los lunes sin carne, ya me lo tomé como propio. Muy bien. Y con la compañera, con mi compañera, dijimos, bueno, vamos a aprovechar y de paso podés hacer tu turno que prometiste una vez por semana de cocinar. Uh-huh. Así que es más fácil, porque meterle carne en la casa de una compañera o un compañero vegetariano no da. Por favor. Nunca lo hice. Uno después en su casa puede hacer, ¿no? Digamos lo que quiere, pero si ya que vas de invitado, por lo menos cocina lo que come, ¿no? La verdad que si no te mereces una patada en la cabeza, vamos a hacer la verdad. Hace venir a mi casa a cocinar. Claro, es una falta de respeto. Total. Así que hice el arroz al wok. Muy bien. Que nos contaste el lunes pasado. No teníamos wok ahí en la casa, pero hay una de esas sartenes que se la recontrabancan. Así que me quedó medio largo el morrón. Bien. Después me di cuenta comparando. Es una crítica fantástica. O sea, no es. Bueno, generalmente la gente dice, no, me quedó bien, me quedó mal, no sé qué cosa. No es valorativa, es una crítica que es. ¿Sabes cómo corregirlo para la próxima? Genial. Sí, sí, es bastante exigente la compañera. Es como. Está muy bien. Entonces la vara a veces es como que no puedo hacer un arroz. Yo sabía que si metí un arroz blanco iba a ser como un. Tomate. Esto no cuenta. Bien. Pero aceite, le metí el ajo y. El jengibre, ¿qué esa cosa del jengibre que es bastante económica por la cantidad que se usa para cocinar, ¿no? Sí. Y le da un punch y de repente estabas comiendo y te mordía un pedazo de jengibre y te acordás que estás vivo. Te abría los sentidos. Claro. Sentís el morrón y esa mezcla. Bueno, la verdad es que estuvo todo buenísimo, pero estoy con ansias de conocer una nueva receta. Bueno, me alegra un montón que lo hayas hecho y también me alegra un montón que cuando llegué, Julián también me contó que hizo una receta que hablamos fuera de aire. Y casualmente, yo me había olvidado, porque yo, la verdad, vivo hablando de comida. Y entonces me había olvidado la charla que tuvimos el lunes pasado con Julián. Y venía pensando, a ver qué hago, no sé qué, dije, bueno, está bueno hacer milanesas. Julián, nuestro coordinador de aire. Exacto. Y llego y me dice Julián, hice las milanesas que hablamos el lunes pasado. Me salieron buenísimas. Estuvo buenísimo. Así que dije, listo. Todo es una señal de que tengo que, sí, hablar de esto. Vos ya mencionaste el lunes sin carne. Entonces, tratamos de, yo por lo menos ahora estoy tratando de hacer versiones sin carne de distintos platos. Bueno, por ejemplo, el que hiciste de arroz. Obviamente no tiene como parte fundamental la carne, pero se suele poner ahí. No es tan simple. Yo un par de años atrás, sí o sí le agarraba el jamón, lo corto en cuadradito y le tiro, aunque sea para que haya algo naranja, no sé. Claro, pero la zanahoria, digamos. Por ejemplo. Claro. Bueno, exactamente, esa es la lógica, digamos, hay gente que no puede pensar la lógica de la comida sin productos de origen animal en general y ni hablar de carne. Entonces, por eso me parece que está bueno usar eso que ya tenemos, digamos, eso, bueno, pienso que voy a comer. Y quizás lo que se me ocurre son todas cosas que tienen carne. Entonces, en vez de hacer el salto cualitativo tan grande e irse a otra cosa que no tiene nada que ver, que realmente causa angustia, e insisto con esto porque es así, o sea, la comida se mete adentro nuestro literalmente. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, listo, saco esto, me quedo con lo otro, total, la vida es lo mismo. Te cambia un montón de cosas, te cambia la percepción del mundo, inclusive, y lo digo, no estoy exagerando para nada, cuando cambias de alimentación. Entonces, hacer una transición, digamos, hacer algo que sea amable con vos, con tu mente, con tu inconsciente, etcétera, etcétera, está buenísimo. Por eso, milanesas. Y hay muchas formas diferentes de hacer milanesas. Yo no consumo soja, o casi en nada, salvo alguna excepción rarísima, por todo lo que implica políticamente la soja, creo que lo digo cada vez que vengo, así que no voy a abundar en eso, hagan lo que quieran, pero tampoco es necesario. Digo, porque también está esta lógica bastante como represiva de que, bueno, si no comes carne, entonces la tenés que reemplazar por soja. Te quedás adentro de la misma lógica de mierda y seguís haciendo el mismo juego, al mismo sistema, y etcétera. Entonces, si querés comer soja porque pintó, porque no hay otra cosa, lo que fuera, bueno, ponele, pero... no es necesario, esta es la cuestión. Y no da que sea la alternativa de toque, como bueno, en vez de una hamburguesa de Patty, me compro la hamburguesa de la otra, la Vegetex o no sé qué. Vegetalex, sí. Sí, no da, o sea, si no te quedó otra y si justo fuiste a comer a la casa de alguien y como vos, como sabes que no comes carne, te hizo una de soja, bueno, yo en ese caso, bueno, lo como y está bien, digamos, valoro la intención y ya está. Ya cada vez menos sucede eso, pero bueno, a lo que voy es que a veces pensamos que es como la única alternativa, lo obligatorio. Ah, bueno, si no comes carne, entonces tienes que comer soja. La verdad es que nadie necesita la soja para nada, y a veces nos olvidamos de que la soja originalmente, ahora ya no se sabe muy bien lo que es, pero originalmente es un poroto. Es el único poroto feo que yo conozco. O sea, yo probé variedades de legumbres un montón y el único poroto que tiene gusto feo es la soja. No sé si es ahora y antes era diferente, pero bueno, la realidad es que hay otras legumbres y a esto quería llegar. Entonces, tranquilamente, lo mismo que haces con harina de soja, digamos, porque ya la soja texturizada es otra historia, súper industrial, una cosa, un invento. Está buenísimo usar otras legumbres. Digo, cuando vos pensás milanesa de soja, automáticamente, ¿no? Como si fuera una sola palabra, milanesa de soja, podés pensar milanesa de lenteja, milanesa de poroto saduki, milanesa de porotos negros, milanesa de alubia, de poroto tape, que es ese que tiene, ¿vieron el Black Eyed Peas? Que le dio el nombre a la banda Black Eyed Peas, que es un porotito blanco. Que no es... te puedo creer que Black Eyed Peas es por un poroto... Sí, no el poroto sabía. Tape. Tiene, es como blanquito y tiene como un circulito negro en la parte donde el poroto estaría agarrado de la chauchita, digamos. Si se entiende, si saben cómo es un poroto, si no, no importa, búsquenlo. Black Eyed Peas, ¿verdad? Black Eyed Peas, claro, y van a aparecer Fergie. bueno, entonces, digo, piensen en esto. Si conceptualmente no, si botánicamente la soja es un poroto, entonces lo mismo que se hace con la soja se puede hacer con otras legumbres. Entonces, hoy vamos a hacer algo como bastante simple, que es hacer con harina de legumbres, que se consigue no solo la harina de soja, bueno, por ejemplo, la harina de garbanzo, que no es un poroto, pero es una legumbre. No es un poroto solo por la forma, en realidad. Se consigue la harina de garbanzo, puedes usar para hacer la fainá. También se consigue harina de arveja. Ah, claro, la de la fainá. Claro, exactamente. No la compren en el supermercado, la que viene empaquetada con marca y colorcitos, porque se la cobran 5 o 10 veces más. Compren la suelta en una dietética o en otro lado. O sea que es más barata de lo que aparece el sobrecito en el chino, porque dentro de todo es barato. No, es carísima. ¿Sí? Bueno, claro, comparada con lo que sale. Es carísima y además está mezclada con harina blanca, no es de buena calidad, realmente no tiene ningún sentido. Mejor comprenla en una dietética o incluso hay algunas que vienen sueltas en lugares que venden todo suelto. Y son mejores que la que venden en el sobrecito. ¿El amigo este que hace las harinas tiene? No, que yo sepa, Troya hace trigo, cultiva trigo, no sé, habría que preguntarle a él. Después le pregunto. Sí, hay que preguntar. Bueno, entonces, esa se consigue fácilmente, se suele conseguir, por lo menos en las dietéticas, harina de, ¿qué dije?, de arvejas, harina de lentejas también se consigue, no tan fácilmente, pero por ejemplo en el barrio chino hay, en algunos lugares especializados, la usan en algunos platos de Medio Oriente, así que se consigue donde se venden cosas de Medio Oriente. Harina de habas he visto también en el barrio chino a veces, así que bueno, con todo eso es tan simple como esto. Y mira, te lo digo a vos, qué fácil. Pones una medida, por ejemplo una taza o un vaso de harina integral de trigo, la mejor que consigas. Una taza, o sea, la misma cantidad de harina de legumbres, la que sea, de lenteja, de arvejas, de garbanzos o de lo que fuera, las mezclas a las dos, todo juntito. Y a eso le agregas condimento, pero copado, no tres boludeces. O sea, lo salás, le pones orégano, pimienta, lo que te guste ponerle, no 50.000 cosas, sino que tenga una intención. O sea, estas las quiero hacer con Gustavo Pérez. Ajo, etcétera, y le vas agregando agua, con cuidado porque se te puede hacer un chirle enseguida. Bien. Le vas agregando y vas mezclando con una cuchara de madera, así nomás como te salga. Cuando de a poquito. De a poquito hasta que sea una bola que no tiene, digamos, homogénea, que agua no tiene natural. Partes secas. Sí. Agua natural. Sí, porque caliente por ahí precocinás el almidón y demasiado fría después para amasarla. Ahora con este calor, por ejemplo, poner agua de la heladera si querés. Claro. Bueno, entonces lo vas tomando si querés y si te animás a probarla cruda, por lo menos te la pones en la boca para ver si está bien de sal, simplemente, y después lo escupís porque es una asquerosidad. Haces una pelota. Cuando tenés esa pelota, lo estirás y lo cortás. Si querés lo cortás a cuchillo, si querés lo cortás con un cortante, si querés lo dejamos en suspenso y lo seguimos más adelante. Bueno, entonces, nos quedamos con la bola. Sí, una pelota de masa, déjenla descansar. Bien. Que absorba agua. ¿Escuchamos una canción y que trajiste ti? No, me funcionó, me boicotearon técnicamente. Ahora la ponemos en el otro bloque. Sí, sí, yo creo que fue el amarillismo en general. Bueno, escuchamos una canción y la volvemos. Las chicas de la extremidad saben que hay un paraje perdido, un hábitat sin colonizar, una selva madre, cielo abierto, pura puerta y el umbral. Lo cruzo yo, cielo abierto, pura puerta y el extremo lo pongo yo. Acá no hay dibujo. Preguntaré a Tiresias que te explique mejor. Ni casta ni castrada, no me encanta tan cara. Acá no hay ni un tipo. Y yo casta. Saben bucear y encontrar lo inhallado. Errante misión sin supervisión ni mapa programado. Cielo abierto, pura puerta y el umbral. Lo cruzo yo, cielo abierto, pura puerta y el extremo lo pongo yo. Acá no hay Edipo y yo canta. Preguntaré a Tiresias que te explique mejor. Ni casta ni castrada, no me vengata tan cara. Acá no hay ni un tiempo. A ver si me acuerdo. Una tacita de harina de integral y después voy al también en la misma veterinaria, voy a decir. Sí. Dietética. Yo también me confundo dietética con veterinaria. Yo soy disléxica, no sé cuál es tu excusa. La misma. Perfecto. Y una harina que sea de poroto o alguna de todas estas raras, sí, para mí ponele nuevas, el garbanzo fácil. Para mí nuevas, raras, sí. Que está bueno ir a conocer. Taza a taza, las dos la misma medida. Exacto. A un pote donde le hay que meterle una onda. Sí. Aparte, además de sal, se le puede poner un esto para las pizzas. Orégano. Ahí va la dislexia. Y de a poquito ir poniendo un poquito de agua para que quede una bola. Me quedé con la bola ya armada. Claro, ponle un poco más de onda que el orégano. Un ajo, pimentón, alguna pimienta, algo, o sea, en general, como para condimentar. Cebollita también habías dicho, tal vez. No lo dije, pero está muy bien, puede ser, sobre por ahí más bien salteada, un poco rehogada, porque si pones en crudo la cebolla, después no sé cómo queda en la precocción, porque todavía no llegué a esa parte, pero tiene una precocción. Un poco de onda entonces, sí, no solo orégano. Un poco de onda. En general, digamos, si no sabes condimentar, está bueno ponerle ajo o algo por el estilo, hierba, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de orégano, que es una hierba, y alguna especia, puede ser pimienta, puede ser pimentón, digamos. Por ahí no tenemos a ponerle 50.000 cosas, porque no sabes cómo va a quedar. Entonces, bueno, puedes comprar un masala, que se conoce como curry, que es una mezcla de especias, que te guste. Entonces ya vas, digamos, vas a lo seguro, porque si no, te sentís como que, ay, no sé cuánto le tengo que poner de cada cosa, ¿no? Bien. Bueno, entonces, una vez que hiciste eso, le fuiste agregando agua de a poco y tenés una pelota. O sea, una masa tomada, quería decir, pero no quería decir tomada. Entonces, una vez que tenés esa pelota, la estirás con un palo de amasar, y si no tenés el palo de amasar, o si no tenés ganas, o si no te parece, haces pelotitas directamente. Agarras un pedazo de la masa, haces una pelotita y la vas aplastando, digamos, si querés sobre la mesa, si querés entre las manos o lo que fuera, y entonces formás las milanesas. También depende de lo que te guste. Hay gente que le gusta como más regular, o sea, que esté bien cortadita, y hay gente que le gusta más irregular. Entonces elegís lo que quieras. Y eso lo vas dejando ahí. Mientras tanto pones agua a hervir. Bien. Esto es importante. Pones agua a hervir. Una vez que hierve le echas un poquito de sal. Sobre todo la sal se pone para que no se lleve la sal que está en la milanesa. Digamos, si vos servís algo sin ponerle sal al agua, lo que pasa es que la sal que tenga ese algo que vos estás sirviendo, si es que tiene, va a irse al agua. En cambio, si vos subís la densidad y toda una serie de cuestiones con la ósmosis, poniendo sal al agua, entonces eso que vos habías puesto con la sal que tenía va a quedar tal cual la sal que tenía. Si le pones un montón de sal al agua, va a quedar más salado, ¿no? Obviamente. Entonces, la pones, vas tirándola a servir de a una, digamos. No de a una sacándola, pero pones una, esperas un cachito, pones otra. Cuando flota la primera que pusiste, la sacás. Como las pastas. Exactamente. ¿Por qué es eso? Porque cuando el almidón cambia de forma molecular, o sea, cuando está cocido y por lo tanto el cuerpo lo puede digerir y no resulta indigesto, digamos, al cambiar de forma cambia la densidad y flota. Entonces, siempre que vos tengas, digamos, algo con almidón, ya sabés que va a flotar, cuando flota ya está. Bien. Entonces, lo pones a hervir. Cuando flota, la sacás. Así como la sacaste, drenás el agua que no esté chorreando y la pasás por, si querés, pan rallado. A mí, personalmente, me gusta más pasarla por salvado de avena. Me gusta más cómo queda la textura y también se pega mucho mejor porque absorbe mucha más agua. Y además no estoy agregando más harina todavía y menos harina blanca. Sin necesidad, lo vas haciendo una por una. Entonces, sacaste una, pones otra en el agua. Cuando flota, entonces haces como una cadena de producción, digamos. Lo mismo, digamos, bueno, eso así ya, tal cual las tenés, las podés o freír o poner en la plancha o en el horno o donde quieras. Solo falta dorarla porque ya está todo cocido y está buenísima. Ahí las dejo estacionar un toque con... las puedes mandar a freír igual, incluso las puedes mandar así como están al freezer también. Si no hace falta que esperes, pero bueno, puedes esperar a ver cuántas sobran o puedes hacer en cantidad y así como las sacaste del agua las mandas al freezer. Y esta misma técnica sirve para rebozar otras cosas. Por ejemplo, vos querés hacer milanesa de zapallo, cortás las rodajas de zapallo. Si vos las querés empanar así tal cual están crudas, se te cae todo. Entonces lo mismo podés hacer. Las metés un toque y ahí no esperás a que flote, sino que es un segundito en el agua para que también, para que los azúcares, es decir, los hidratos de carbono que están en el zapallo, se vuelvan más pegajosos. Entonces así como sacás la milanesa de zapallo y la empanás. O con salvado de avena, o con polenta, o con pan rallado si querés, pero siempre es el menos recomendable el pan rallado. salvado de avena. Te voy a pedir, antes que te vayas, por favor, si haces una listita de estas 4 o 5 palabras como salvado de avena, que voy a ir a al coso y no me voy a acordar. Bueno, pero claro. Pero si lo tenemos ahí y lo posteamos, tal vez a los oyentes también, porque a mí me gustó mucho volverte a escuchar y poder ir cocinando mientras escuchaba, pero también me parece que está bueno tener ahí anotado, porque después yo voy a la dietética y me termino trayendo cualquier cosa. El tomate seco, ponele, que está buenísimo. Uy, está, pero buenísimo. No era, viste, no, lo que te digo, buscar. Bueno, pero descubre cosas nuevas también. Sí, igual me pasa esto de, y ahora te dejo terminar, de como que vas y hay tantas cosas que es difícil ver. Entonces vas a lo seguro. Tomate seco, ahí no le erras. No le erras. Ay, almendra, pero sí, viste, vino a buscar otra cosa. Sí, pero compras todo lo caro. Te vas a fundir así. Sí, 100 gramos, viste, cada vez que entras salís con 100 gramos de algo. Sí, y el bolsillo flaco. Sí, y no podés otra cosa. Bien, ¿cómo lo terminamos? ¿Así estaba perfecto ya? Así estaba perfecto, ya dije, lo podía frizar. Después, siempre que descongelen es directamente del freezer al calor, porque eso hace que sea muy chiquitito el tiempo de temperatura ideal para reproducción de las bacterias. Si yo lo dejo por ahí dando vueltas, va a haber más reproducción bacteriana. Si yo directo del freezer voy al calor, tengo seguridad alimentaria, digamos. Simplemente eso, cómanselo con una ensalada gigante, no se coman 25 milanesas, por más que sean vegetales. Traten de acompañarla con una verdurita, pónganle una onda por encima. Y si no, bueno, cómanse un sándwich de 5 milanesas de lenteja o de garbanzo, va a ser mejor. Bueno, bien, muy bien. Hoy está difícil. La de hoy va, para mí es difícil. Por ahí la hago y el lunes que viene vengo y te digo, che, era re fácil, qué bueno, sí, claro. qué descubrimiento. Total. Lo bueno es que ya sé que tengo una tareita, una hora. ¿Cuánto le meto para hacer esto? ¿Una hora y media? No, esto lo haces en media hora, pero un montón de cantidad. Esto es importante. Se puede congelar, eso me gustó, que se pero puede congelar. Te sale una bocha, o sea, es barato, es poco, baratísimo. Genial. Así, y con silencio dramático. Bueno, Rana, muchísimas gracias. ¿Sabés que ya tenemos fecha para el panazo? Vamos todavía. 11 de julio. Perfecto. Así que avisale ahí a las chicas de temporada si se quieren sumar con algún aderezo, o venir a comer, o venir a hacer. ¿Las chicas hacen algo? ¿Las chicas tienen alguna...? Cocinan todas muy bien. ¿Sí? Sí, todas. ¿Y a nivel artístico así las podemos convocar todas, para...? ¿Sí? Seguro. Dos son escritoras, una escribe poesía, la otra escribe novela, bueno, escribió una novela y escribe cuentos y demás. Pues, estaría no, bueno que, ¿no? Si se quieren sumar. A la noche vamos a estar el sábado acá, si no tienen otra cosa que hacer o otra canta, responsabilidad. ¿Canta? Sí, canta. Mira, sí, podemos hacer ahí un duet con Juli también. Sí, sí, totalmente. Yo me sumo a todo lo que se haga. Aparte del pan, ¿no? Genial. 11 de julio, entonces vamos a ir ya armando el evento o viendo cómo agitamos. Y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir aprendiendo lunes a lunes estas recetas que nos traes. Y bueno, hoy para mí es todo unas pasos. Hace solamente las de zapallo. El zapallo lo cortás, lo hervís un toque, polenta. Ahora quiero hacer esta que dijiste vos. Ahora quiero hacer la que dijiste vos, que ya la idea me vi más o menos ahí. Lo podés empezar con la del zapallo, que es como más confiable para ir ahí a la fuente. Después jugás con la otra. Para ganar confianza. Sí, puede ser. Bueno, la de zapallo que era... Pero eso es cortar el zapallo, dejarlo ir y vuelta y vuelta. Sí. No, acordate de hervirle un toquecito para que la superficie se vuelva pegajosa y ahí lo empanás. Y además, otra cosa que no sea zapallo, que sea lo mismo y que no sea berenjena. Bueno, después fuera del aire hablamos. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Ahí en sanguchetribal.weebly, y también vamos a linkearlo al Facebook de Sanguche. Van a poder escuchar la receta para poder hacerla cuando quieran. Y si ya la comprometemos a ver a la Rana, hay 4 o 5 renglones de los ingredientes como si estuviésemos en internet. Claro que sí.